Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bueno, bendiciones para todos los hermanos que están uniéndose en este momento al inicio de nuestro primer programa de radio que hemos dado en titular Me gozo en las promesas del Señor. Es una gran alegría para mí como sacerdote estar aquí en este espacio que yo sé, estoy seguro, estoy convencido en la palabra de Dios que será de gran bendición para las familias que se van a unir a orar y a compartir las enseñanzas y todo lo que aquí vamos a reflexionar. Quiero reiterarles mis saludos y mi bendición para todos aquellos que están escuchando este envío a través de las distintas radios locales en todo el mundo y a través del internet. Quiero presentarme, soy el padre José Luis Aguilar, de Buenos Aires, Argentina, sacerdote y predicador en la Renovación Carismática. Junto a mí va a haber diferentes personas en los programas, pero quiero presentarles en esta primera ocasión al hermano que nos va a acompañar en este programa desde Santiago del Estero, al norte de Argentina, Robin Acuña. Bendiciones, Robin. Gracias, padre. Contento de compartir con usted estos programas, así que creo que va a ser de gran bendición, que nos vamos a gozar en el Señor y también bendiciones y saludos especiales para todos los hermanos de todos los continentes que nos están escuchando. Amén. Sin duda, te cuento, Robin, que hace unos días apenas hicimos con Radio Rúa de México un primer intento de conexión por vía Skype y realmente me asombró cómo el Señor confirmaba este llamado a hacer nuestro programa de Radio Robin. Fue una gran alegría ver que se conectaban hermanos de todo el mundo. Hasta un hermano que estaba en Japón, en Tokio, él estaba conectándose a la radio y desde allí nos iba presentando sus intenciones, sus preguntas, sus consultas y también sus testimonios. Claro que todas las personas que están escuchando pueden hacer eso uniéndose a nuestra radio, a nuestro programa. En este momento le quiero dictar, quiero que lo anoten, que lo busquen en su web, el correo que es nuestra vía de comunicación. El correo, el mail es laspromesasdedios@gmail.com. laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, padre, en primer lugar queremos agradecer a todas las radios que realmente van a recibir estos programas. ¿Qué van a hacer? 12, ¿verdad? 12 programas, 12 envíos de una hora y que cada radio va a colocar según lo estime más conveniente. Así que esté muy atento a la programación de su radio amiga que van a informarle cuándo, qué día y en qué horario se transmite Me gozo en las promesas del Señor. En las promesas del Señor. Así que, hermanos, ahora yo quiero invitarlos. Vamos a poner un poco de música. Este programa estará marcado por la alegría y por la alabanza. Así que aquí va la primera alabanza en este día. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, sanación, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanación, liberación, y se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gusto, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se canta, aquí se goza, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se canta, aquí se goza, aquí se siente la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y ahora siento el poder de la presencia de Dios. Aquí se siente el poder de la presencia de Dios. Mi mano siente el poder de la presencia de Dios. Y a su nombre, gloria. Del Señor. Alábalo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, estamos de nuevo. ¿Qué tal te sentís, Robin? Maravillosa la alabanza, bueno, padre. Maravillosa. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno, qué llena dicha, el alma, qué gozo, ¿verdad? Qué gozo, maravilloso. No en vano, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo alaba, Dios hace presente allí con signos, con prodigios, con milagros. Suceden cosas, como dice el canto. Sanación, liberación y se siente la bendición. Bueno, Robin, hemos elegido para nuestro programa este título sugestivo. ¿Sí? Me gozo en las promesas de Dios. Padre, es maravilloso, ¿no? Maravilloso este programa que usted está emprendiendo en este momento. Pero para esto yo quisiera leerle una porción de la palabra de Dios. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gloria y poder, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión, y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. ¡Qué palabra, Robin! Maravillosa. Porque realmente Dios nos ha otorgado promesas valiosas y sublimes. Valiosas y sublimes. Pero, Robin, yo creo que los católicos tenemos poco conocimiento de las promesas bíblicas. ¿No te parece? Yo creo que sí, Padre. Yo creo que esto va por el lado de nuestra fe. Sí. Creemos que Dios existe, que Jesús, pero muchas veces no le creemos que Él puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Yo creo que, claro, justamente eso me gusta mucho decirlo en las predicaciones, cuando me invitan a diferentes comunidades, que una cosa ya valiosa, importante y necesaria para salvarse es creer en Dios. Pero, ¿qué fuerza se siente en la vida de los hijos de Dios cuando además de creer en Dios, le creen a Él? Le creen a Él. Yo te invito, hermano, que estás escuchando en este momento la radio, que pienses si realmente le crees a Dios. Porque una cosa es creer que Él existe, que es un Dios trinitario, que es uno, trino, perfecto, poderoso. Creer que Jesús está presente en la Eucaristía y afirmar cada artículo de nuestra fe. Pero una fe, más allá de lo teologal, yo me animaría a decir una fe carismática, está marcada por no solamente creer en Dios, sino además y sobre todo creerle a Él. ¿No te parece? Así es, Padre. Y yo sostengo que el lenguaje de la fe es la alabanza y la acción de gracias. Amén, amén. Es decir, reconocer, eso es la alabanza, ¿verdad? Es reconocer que todo beneficio proviene de Él. Así es. Y la acción de gracias, todo lo que Él hace es para nuestro bien. Te quiero compartir otro texto bíblico. En el libro de los Números, yo le voy a invitar a todas las personas que están escuchando la radio, que no se queden escuchando, que vaya a su biblioteca, a su mesa de noche, como dicen en algunos países, y tome su Biblia, tome la palabra de Dios y busque en el libro de los Números. Este libro está en los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, en el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. ¿Puede decir y no hacer? ¿Puede prometer y no cumplir? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, nosotros dos, Robin y yo, somos de Argentina, y aquí los políticos tienden mucho a mentir, sobre todo en las campañas políticas, prometen cosas absolutamente irrealizables. Y no cumplen sus promesas. Y no cumplen. Eso es lo peor de todo, que no cumplen. Se queda solamente en la promesa electoral. Seguramente en otros países, en otras latitudes, pasará lo mismo, de que los políticos, las autoridades suelen prometer mucho. Son buenos para hablar, pero a la hora de las obras, ahí fallan. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Y el libro de los Números es como que se pregunta y nos pregunta a nosotros una pregunta que para mí hoy es como una espada de doble filo que penetra mi corazón. ¿Puede decir algo Dios y no hacerlo? ¿Puede acaso Dios prometer algo y no cumplirlo? Yo, mi hermano, no sé vos, pero yo creo que si Dios lo dice, lo hace. Así es, padre. Y de esto, mire, padre, yo puedo dar fe. A ver. Puedo dar fe de ese amor grande de Dios, puedo dar fe de su misericordia y puedo dar fe de que cada vez que he pedido algo o me ha aferrado una promesa de Dios, Él ha sido fiel y lo ha cumplido. Yo quiero darte un testimonio de hoy a la tarde, mira. Hoy, le cuento a los hermanos que están escuchando la radio, tenía que trasladarme de una ciudad a otra a este estudio de nuestra emisora, de nuestra radio, para grabar este primer envío. Y a causa del profundo frío que estamos viviendo ahora en estos días en Argentina, yo había estado varios días con un dolor muy intenso de garganta y sentía que no podía hablar. Incluso cuando quería ingerir algún alimento, alguna bebida o la propia saliva, el dolor era muy, muy grande. Entonces yo le dije al Señor, Señor, estamos por comenzar nuestro programa y sin embargo estoy con mi garganta hecha pedazos, hecha añicos. Si esto es tuyo, Señor, si esto no es proyecto humano, por favor, Señor, yo en este momento te pido que me sanes. Sí. Yo estuve en el bus, en el colectivo, viniendo para aquí, a Santiago del Estero, donde estamos grabando este envío. Entonces yo le pedí al Señor, porque descubrí que había algo que estaba obstaculizando la realización de la promesa. Una acechanza del enemigo que quería de desanimarme con mi dolor de garganta para que yo me desanime a hacer el programa. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, en este momento yo te pido que si esta enfermedad no viene de vos, si esta enfermedad viene del enemigo que me quiere desanimar o que me quiere provocar para que esto no, tu proyecto no se cumpla, en este momento, Señor, yo te pido, me cubro con la sangre de Jesús y te pido que me sanes. Y fue algo bien gracioso porque yo, bueno, todo, como todo hombre de carne y hueso, intenté pasar saliva en ese momento para ver si dejó de doler y todavía me dolía. Pero yo creí y dije, Señor, yo sé que esto es tuyo. Esto no es proyecto humano. Esto, Señor, tú has prometido mucho sobre este programa de radio que vamos a comenzar. Entonces, Señor, yo hoy me declaro sano. Y me dispuse a descansar. Cuando me quise dar cuenta, ya el dolor había desaparecido. Porque Dios hace lo que promete. Y de eso doy fe, porque cuando llegó el Padre, nosotros estábamos orando, alabando a Dios, y el Padre pudo cantar con alegría. Amén. No se le sintió ningún dolor y estuvo feliz. Amén. Quiero compartirles otros textos bíblicos de la misma palabra que hablan del valor de la promesa. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad, Robin? Eso es así. Así es, padre. Así es. Es una promesa grande de Dios. Todo va a pasar, menos su palabra. Amén. Dios es fiel, Dios queda con nosotros, Dios nos acompaña, Dios camina, Dios está a nuestro lado. ¿Y qué puedo temer? Nada. Absolutamente nada. Nada, porque Dios en esto cumple, padre. Y cumple en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia tienen su sí y su amén en Jesucristo. Así que nosotros que estamos buscando a Jesús, siguiéndolo, aceptándolo, declarando el señorío de Cristo en nuestra vida, podemos estar convencidos de que tenemos motivos para esperar. Amén. Vamos a cantar y vamos a gozarnos en estas promesas de Dios. Seis de la mañana Él te llamó, no te despertó un mensaje de voz, a lo mejor el celular ni siquiera sonó, no fue mensaje de texto el que te dejó, Él prefiere hablar contigo personalmente, pa' Dios no hay tiempo amigo, vive el presente, Él prefiere hablar contigo personalmente. Pa' Dios no hay tiempo, amigo, vive el presente. Al parecer, Dios no está a la moda. Él prefiere seguir visitándote en tu alcoba. gozo en las promesas del Señor. Estás tan informado del mundo entero y hablas con tu amigo que es el espejo. Con papá y mamá no hay que platicar, son tan anticuados, no hay novedad. Él prefiere hablar contigo personalmente. Perdiendo el tiempo, amigo, vive el presente. Él prefiere hablar contigo personalmente. Perdiendo el tiempo, amigo, vive el presente. Al parecer, Dios no está a la moda. Él prefiere seguir visitándote en tu alcoba. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Nuevo bloque de nuestro nuevo programa, Robin, Yo me gozo en las promesas de Dios. Yo quería invitarte, Robin, a que en este primer programa pudiéramos, además de hablar, como ya lo hicimos, acerca de las promesas de Dios en general, podamos ver cómo las promesas de Dios están referidas a nuestra vida y a todas las necesidades que podemos tener a lo largo de nuestra existencia. Claro, Padre, porque Dios está en toda nuestra realidad. Claro que sí. Robin, te cuento que hace unas semanas atrás tuve la oportunidad, la gracia, la bendición real de Dios de poder predicar un retiro para líderes de la renovación carismática en Chachapoyas, en Perú. Sí, padre, yo pude verlo y seguirlo por su blog. Ah, claro. www.padrejoseluis.com. Ahí las personas que también quieran interiorizarse un poco más acerca del ministerio que voy desarrollando pueden unirse incluso a la comunidad carismática online en www.padrejoseluis.com. Te decía, Robin, que tuvimos un encuentro para líderes de la renovación carismática en el Perú, donde quisimos cerrar el año paulino. Vos sabés, ya hace unos días la iglesia clausuró este año de bendición que fue meditar sobre la vida de San Pablo y comenzó el nuevo año sacerdotal en ocasión de los 150 años de la muerte del cura de Ars. Así es. Entonces, en aquel retiro hemos profundizado en la vida de San Pablo y quiero traer al recuerdo de esta meditación un texto que hemos meditado con profundidad en aquel encuentro, donde San Pablo enumera sintéticamente todas las penurias, las angustias, las necesidades que les tocó vivir en su vida de siervo de Cristo Jesús. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, a partir del versículo 24, San Pablo enumera lo que sufrió. Dice, 5 veces fui azotado, 9 veces fui golpeado, 3 veces me azotaron con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. En fin, y sigue enumerando una serie de dificultades, angustias interiores, físicas, morales, pastorales que le tocaron vivir, y cómo San Pablo, en medio de tanta tribulación, nunca renegó de su ministerio y nunca dejó de confiar en que este que lo encontró en el camino de Damasco garantizaba su apostolado y estaba apoyándole incluso en sus debilidades con todas sus riquezas y con toda su fortaleza. San Pablo, creo yo, que en la Biblia es uno de los hombres que más confió en las promesas de Dios. Hasta el punto de que llega a decir versículos siguientes, en el capítulo 12 ya, por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es maravilloso esto. Realmente, Padre, usted me hace acordar a mi vida. Porque yo tengo más aventuras que Indiana Jones. Aquellos tiempos de tribulación que yo he tenido. Han sido momentos muy fuertes en mi vida. Han sido momentos en que no he tenido trabajo. Había perdido mi farmacia. En aquel 2001 fatal para la Argentina. Tremendo. Tremendo. Sí. Perdí mi negocio con una hipoteca. No sé si la gente de Centroamérica o de Latinoamérica sabrá que es una hipoteca. Me imagino que será lo mismo que aquí, ¿no? Bueno, sí, seguramente sí. Es una casa que la había prendado. Pedí dinero al banco y como garantía, eso es, puse mi casa. Quedé con eso, padre, y con esa deuda, porque a mí me robaron 11 veces la farmacia. Y como decimos aquí en Argentina, con una mano atrás y una mano adelante. Ni más ni menos. No tenía para comer. No tenía para comer. Muchas veces me acuerdo y no, ¿cómo explicar? Bueno, muchas veces mi desayuno, no sé si conocerán, es mate cocido. Sí, una infusión simplísima. Simplísima. De hierba mate, sí, nada más. Eso era. Y la gente aquí va a entender mucho porque en los países de Centroamérica, por ejemplo, se come muchísimo en el almuerzo. Bueno, nosotros con mi señora, con nuestro hijo que vive aquí, tuvimos que mandarlo a otro lugar de su hermana porque no podíamos... No queríamos que el chico sufra tanta necesidad. Entonces, a la mañana teníamos mate en bombilla y al mediodía mate cocido en taza, para variar un poco. Pero yo le voy a decir algo. Me aferré tremendamente a las promesas de Dios. Leí el Salmo 90, todas las noches sentado en mi patio con mi esposa, y lloraba porque realmente en mi corazón sentía que Dios estaba. Y lo que sí le puedo decir, Padre, nunca... Pero nunca me faltó el pan prometido por el Señor. Y no solamente el pan de cada día, sino tenía una bendición grande, porque todos los días a la tarde, cuando para el otro día no había nada, sonaba la puerta de mi casa, abría, venían mis hermanos y me decían, esto te manda el divino niño Jesús, y me traían los alimentos. Y fue maravilloso saber que Dios cumple, que Dios es fiel, y que toca el corazón de mis hermanos. Mire, lo último que quiero decir. Y esto es maravilloso. Era un día de Navidad. Sí. No tenía nada, pero nada. Y siempre vamos a la casa de nuestra hermana a festejar la Navidad, los Años Nuevos, porque tengo un papá que es grande. Entonces todos nos juntamos ahí. Y generalmente siempre, bueno, llevo mis cosas, mi hermana pone las suyas. Pero en ese día, nada y me sentía mal. Y me puse a hablar con el Señor. No tengo nada. No tengo nada para llevar. No tengo nada para ofrecer, sonó el teléfono, mi hermana, venga para acá, no traiga nada, porque aquí hay todo. Pero ¿sabe una cosa, padre? 5 o 6 horas antes de la medianoche, tocaron mi puerta. Y generalmente se llevar pollos, se llevar un vino para festejar. Uh-huh. Y ese día no tenía, y sentí un dolor profundo en mi corazón. Tocaron la puerta y llegó mi hermano. Y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? esto es para vos. ¿Y sabe qué me trae, padre? A ver. Lo que tanto le había pedido el Señor, mi pollo. Mira vos. Y mi vino. Los pequeños detalles, porque alguien podría decir, pero era innecesario. Claro. Pero Dios, que conoce las necesidades y los anhelos más profundos de nuestro corazón, sabe cómo manifestar su amor en situaciones concretas de nuestra vida. Porque esto que vos dices, de hablar de una necesidad material, también produce angustia, ¿sí? Angustias profundas, tristezas agónicas. Tremendo. En nuestros corazones y en nuestras familias. Tremendo. Claro. Tremendo, padre, porque aparte de esto, tenía encima una hipoteca y un remate. Claro. Y fue claro. Tremendo hasta la promesa de Dios de decirme, nunca te voy a abandonar. Uh-huh. Cuando a mí me llegó la hora de que me rematen la casa, me daba nada más que 4 días que podía tener abierto y luego cerrar. Y me habló ese día el abogado a decirme que ese día remataban la casa. Le pedí por favor que tenga paciencia y no pudo. Padre, fui al baño, me encerré, lloré. Me arrodillé, clavé mi cabeza en el suelo y le dije, Señor, tú nunca me vas a abandonar, pero sí te digo, no me voy a morir infartado por una casa. Que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, Padre, vino el milagro. No me remataron la casa porque nadie se presentó a comprarla. Y después tuve el tiempo para poder recuperarla. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, ahí está la palabra que se cumplió en vos, Robin, y que se puede cumplir en todo aquel que en este momento decida como vos, clavar rodillas delante de Dios y clamarle, apropiarse de esta promesa y decirle, Señor, yo confío en lo que tú dices en tu palabra. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios. Encomienden a Dios sus preocupaciones, que Él se ocupará de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea. Es esta palabra, es esta promesa, que no es palabra muerta. Que no es palabra de mentira, palabra que falsea, es palabra que se cumple, se cumplió en vos y también se puede cumplir en todos aquellos que en este momento quieran pedirle al Señor que cumpla su promesa. Padre, yo sé que usted va a leer una cita más y yo le quiero decir, esa es mi cita. A ver. Esa es mi cita. Voy haciendo mi apunte aquí, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios, yo quiero que seguramente vos nos vas a compartir algo sobre esto. Vaya mi hermano, mi hermana que está escuchando la radio a su Biblia y busque, señale, remarque con lo que sea este texto bíblico que vamos a leer ahora porque aquí llegamos al momento culmen de la enseñanza. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios. Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les hace falta, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, Padre, esto se cumplió y esta es mi cita favorita. ¿Por qué? Porque yo a mis hermanos del grupo de oración, yo les enseño y les digo, digan, mi Dios no les dará, me dará a mí todo lo que me falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y creo, y porque he hecho vida esta palabra, Dios me está dando absolutamente todo. Y en este momento, Padre, usted que ve mi vida, que conoce, claro que sí, me está devolviendo todo lo que me ha sido quitado en un momento, el claro diablo. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. Yo creo, mi hermano, que es un buen momento. Es un buen momento para que nos pongamos en oración. Amén, Padre. Vamos a poner una música que nos ayude a orar. Y vamos a presentarle allá todas nuestras necesidades. A los hermanos que están escuchando, hermanito querido, por favor te pido, no te pierdas esta gracia. Por favor te pido, ponte en oración. Porque el Señor hoy va a comenzar cambios radicales en tu vida. Hermano, te invito a que te unas a este canto y a nuestra oración ahora. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Espera. que tú eres fiel. Porque tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias. Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia. Porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, oh Señor. Me apoyaré en ti. Porque como un padre se enternece por sus hijos, así te enterneces tú. Porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, oh Señor, porque tú eres fiel. Esperaré en ti, porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti, confiaré en ti. Señor Jesús, queremos decirte en este momento que creemos realmente en tus promesas, que creemos que tú eres fiel, que creemos que tú eres un Dios que dice la verdad, que tu palabra es un hecho para mí en mi vida. Quiero presentarte, Señor, la vida de todos tus hijos, de estos mis hermanos que en este momento se están uniendo en esta oración. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú sabes cuánto dolor, cuánto pesar, cuánta necesidad hay en los corazones, en las familias, en las comunidades, en los pueblos, de cada uno de los que estamos orando en este momento, suplicándote y clamando en este momento. Señor Jesús, tú eres el sí. Tú eres el amén a cada promesa que tu Padre y nuestro Padre nos ha hecho en su palabra. Tú eres el amén, tú eres el sí. Y nosotros hoy queremos dar nuestro amén, nuestro creo, nuestro acepto, nuestro vivo en tu promesa, en tu palabra viva, verdadera, eficaz y fiel. Porque creemos, Señor, que tú eres un Dios que no se contradice, que no se vuelve atrás. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo creo en cada una de tus promesas que son para mí, que son para mi familia, que son para mi realidad, que son para mi existencia. Yo creo en tus promesas y hoy, Señor, las hago propias, las hago mías. Me apropio de cada una de tus promesas y las acepto, Señor. Yo creo que tú eres mi escudo, que tú eres mi refugio, que tú eres la peña en que me amparo, que si yo encomiendo todas mis necesidades a ti, no voy a quedar confundido, no voy a quedar defraudado. Nadie se reirá de mí a causa de la esperanza que he puesto en ti, Señor Jesús. Te doy gracias, te alabo y te bendigo de manera anticipada, porque yo creo, Señor, que voy a ver prodigios, que voy a ver signos, que voy a ver tu obrar poderoso en mi realidad. Tú hoy, Señor, estás tomando sobre ti

Me gozo en las promesas del Señor. Bueno, padre, estamos llegando al final de nuestro programa. Bello. De nuestro primer programa. Perdón, de nuestro primer programa. Nuestro primer programa de esta primera inicial serie de 12 programas. Ya a esta altura me da ganas de decir que van a ser muchas más que 12, ¿no te parece? Así, padre Atriz. Yo creo en las promesas de Dios. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, quiero recordarles que estamos aquí esperando sus comentarios, sus peticiones. Pueden hacernos sus invitaciones, contactos, pueden dejarnos sus testimonios en el siguiente mail de contacto: laspromesasdedios@gmail.com. Y también pueden ingresar, como ya saben, a mi página en internet www, como dicen en otros países, .padrejoseluis.com. Quiero dejarles la bendición de Dios, un cariño enorme a todos, mi agradecimiento a todas las personas que están acompañándonos, a las autoridades de las distintas radios en todo el mundo de habla hispana que están dando y cediendo su espacio para que la palabra de Dios, las promesas bíblicas, vayan transformando las vidas, los corazones de nuestros radio escuchas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dar testimonio de tu bendición. Hoy quiero darte gracias por lo que entiendo y lo que no. Pues todo lo que sucede será para bien de los que tú amas. Y si lo que quiero me falta, seguro entenderé al final. visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. Gozo, gozo.